taxidermistas llego buscando mi mansión, construyendo mis precarios sueños con carne de cañón. Mi madre se ha enroscado adentro, soy un taxidermista, ciego buscando mi mansión, construyendo mis precarios sueños con carne.